Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Otro de los temas que te contábamos, que también fueron enviados por el Ejecutivo a la Legislatura Nacional, es el tema de la Ley de Glaciares, que se dice mucho, pero por ahí no se sabe del todo de qué va la cosa. Así que para charlar sobre esto estamos en contacto con Marcelo Giró. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Muy buen día. ¿Cómo estás vos? Y bueno, y saludo, por supuesto, a toda la audiencia. ¿Nos contás un poquito? ¿Tuviste oportunidad de leer esta reforma que quieren hacer? Sí, lamentablemente, uno no lamenta enterarse, digamos, lamenta que la presenten, ¿no es cierto? Sí. Y es realmente terrible. Esto es algo, en realidad es la reedición de algo que ya habían intentado hacer con la Ley de Glaciares, la 26.639, en tiempo de la presidencia de Mauricio Macri, cuando de ministro del área estaba Aranguren, nada menos. Sí. Y ya en aquella ocasión, allá por el año 2017-2018, había habido una primera intentona que afortunadamente en ese momento no llegó a pasar. Y cuando se empezó a rumorear que de nuevo venían por lo mismo, y que inclusive la primera noticia la tuvimos cuando intentaron meterla de sopetón ahí dentro de la famosa ley bases, y que finalmente ni lo de la ley de bosques ni lo de la de glaciares quedó en el texto final que terminaron aprobando, sí el RIGI, por supuesto. Ahí yo pensé luego que iban a venir por una modificación del artículo 2 de la ley de glaciares, es decir, de cambiar las definiciones de qué son los glaciares y qué es el ambiente periglacial. Pensé que vendría por ahí la mano y que, sobre todo, el periglacial, ¿no? Porque el ambiente periglacial es el que más viene molestando, sí, a los intereses de las transnacionales mineras, y además el que menos visible es para la mayoría de la gente, ¿no? O sea, porque la sociedad argentina y mundial, digamos, inclusive si se quiere, tiene cierta sensibilidad para los grandes glaciares descubiertos, los glaciares blancos, en menor medida, pero relativamente fácil, se les puede explicar que son los glaciares cubiertos, ¿no? Porque, bueno, en muchos cortes está clarísimamente visible que es apenas una capita de detrito, de roca en la superficie, pero todo el resto del interior es hielo. Y los glaciares de escombros, como forma más visible, más evidente, dentro de todo del ambiente periglacial, eso es bastante, bastante menos conocido por la gente, inclusive en Mendoza y San Juan, que son las provincias donde más tenemos de ese tipo de formas periglaciales, la mayor parte de la gente los desconoce por completo. Bueno, sorpresa me llevé cuando en el proyecto presentado el artículo 2 quedaba tal cual, pero el cambio venía por otro lado. Venía principalmente por el resto de los artículos y en donde básicamente el artículo 6, que tiene que ver con las previsiones y quiénes son la autoridad, ¿no? Prácticamente acá la esencia de este cambio que pretende el gobierno y que ya tiene y que digamos que se encamina ya a ser aprobado en el Senado, porque tiene dictamen desde fines de diciembre, es traspasarle las competencias del IANIGLA, sí, a la hora de definir científicamente cuáles son los glaciares, cuál es el ambiente periglacial, traspasárselo a las provincias. Es decir, que la autoridad ambiental de cada provincia, que en muchos casos ni siquiera puedan tener mayor apoyatura científica como para darle alguna apariencia de legitimidad o de rigor a lo que vayan a decidir, bueno, que la autoridad ambiental de cada provincia pueda definir Bueno, en realidad este glaciar, aquel otro, este glaciar de escombros, aquella área de suelos congelados, en realidad puede definir la provincia, no tiene mayor relevancia hídrica, no es reserva estratégica de agua, así que ¿para qué lo vamos a tener inventariado y lo eliminamos del inventario nacional? Es un atropello monumental, un retroceso absoluto en lo que se refiere justamente a cuidar, a preservar las reservas de agua de las provincias cordilleranas, porque desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y también en Tucumán, todas las provincias cordilleranas tienen glaciares, no todas de los tres tipos, ¿no? Pero a lo largo de toda la cordillera son una parte sustancial de las reservas de agua y también del agua que proveen a nuestros ríos cordilleranos, que aguas abajo riegan los oasis, proveen de energía eléctrica también en algunos casos, pero principalmente de agua para consumo humano y riego de cultivos, ¿no? Bueno, y los glaciares de escombros y los glaciares cubiertos y descubiertos son esenciales en estos años cada vez más frecuentes que tenemos de sequía, ¿no? De escasas nevadas y con donde, por lo tanto, los glaciares son los que vienen a compensar. Bueno, estos glaciares que justamente cumplen un rol tan importante, bueno, pretenden dejar que cada gobierno provincial, sin ningún criterio específicamente establecido, pueda eliminar del inventario nacional de glaciares, decirle al Llanilla, mira, este glaciar ya no me interesa y por lo tanto borrarlo del inventario. Y si no querés borrarlo, de todos modos las prohibiciones de realizar actividades económicas sobre los mismos y particularmente las contaminantes, explotación minera o hidrocarburos, las prohibiciones de todas maneras se caen. Entonces, y esto encima lo presentaron ¿cuándo? En 2025, este proyecto que es el año internacional de los glaciares declarado por la ONU. Pero bueno, no nada de qué sorprenderse porque de parte de un gobierno negacionista del cambio climático como el de Javier Milei, absolutamente alineado con el de Donald Trump en Estados Unidos, igualmente negacionista del cambio climático, bueno, no hay de qué sorprenderse. ¿Sabés, Marce, que te escucho y no sé, lo relaciono con aquella política de los 90 que también dio la potestad sobre los recursos del subsuelo, ¿no? Le hace minería y petróleo a las provincias, ¿no? Como que Nación se desentiende y pone en manos de los gobernadores provinciales la administración de ese recurso, ¿no? Usando los términos que ellos usan. Me parece, de igual manera ahora ponen la decisión de qué es y qué no es glaciar, qué es lo que importa y qué no, en manos de la provincia, ¿no? Sin ningún fundamento, sin que las provincias tengan esa capacidad de poder decidir, de capacidad técnica para decir esto es o no es glaciar, o sea, es totalmente político, ¿no? Queda en una decisión política. Absolutamente, absolutamente. Y esto que vos bien decís, digamos, tiene que ver con el famoso artículo 124 de la Constitución Nacional, ¿no? De que cuando dice que los recursos naturales, que bueno, para tantísimos, tanto dentro del amplísimo movimiento socioambiental argentino, las asambleas, las asambleas de la UAC y muchísimos también en la academia, bueno, preferimos llamarlos y concebirlos y pensar y sentipensarlos como bienes comunes, ¿no? Sí. Pero bueno, ese son del dominio originario de las provincias. Sí. Los recursos naturales, pero también de parte del gobierno que justamente y de los gobiernos provinciales que justamente quieren abrir sus territorios a la rapiña transnacional sin importarles qué pase con los pueblos que habitan justamente esas provincias, es olvidarse que la Constitución también tiene un artículo 41 al derecho al ambiente sano, ¿no? Y que, digamos, así como es de constitucional, el artículo 124 no puede prevalecer por sobre lo que establece también la Constitución del 94, que es la cuestión de los presupuestos mínimos de protección ambiental para todo el país, y que la Constitución prevé la sanción de leyes en ese sentido, y que rige la ley 25.675, ¿no?, que es la ley de política ambiental nacional, y que la ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos que justamente en ese espíritu nos debiera permitir a todos los argentinos gozar de un piso de protección ambiental en todo el país. Es decir, más allá de lo que cada provincia quiera hacer, un misionero tiene derecho a que acá en Mendoza o allá en Chubut haya un piso de protección ambiental. Y no, de la misma manera que nosotros también tenemos un piso de protección ambiental, los mendocinos, en cualquier otra provincia de la Argentina. Las provincias luego pueden ser más estrictas, pueden ponerse en mucho más proteccionistas o no, pero ese piso no debe romperse. Y justamente por esto es uno de los fundamentos por los cuales ojalá se termine cumpliendo, en caso de que el Congreso, lamentablemente y en contra de la voluntad, creo, de la mayoría de los argentinos, termine aprobando este esperpento legal, ambiental y jurídico, bueno, haya un reclamo justamente ante la Suprema Corte, y si la Suprema Corte Nacional lo falla en contra, pues ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es violatorio de la Constitución Nacional, es violatorio del principio de no solamente de prevención en materia ambiental y el principio precautorio, sino del principio de no regresión. Tal cual. Que está en la ley 25.675 y que está convalidado en el Acuerdo de Escazú. Es decir, este proyecto es violatorio del Acuerdo de Escazú, de un acuerdo internacional, y por lo tanto es inconstitucional este proyecto que el gobierno está pretendiendo hacer aprobar por el Congreso. ¿Cómo está la relación de fuerzas ahí en el Congreso, Marcelo? ¿Sale esta ley? ¿Sale? Bueno, lamentablemente, digamos, si nos atenemos a la mayoría cuasi automática que en teoría tiene, digamos, el gobierno de Milei, con lo que vienen mostrando sus aliados del PRO y de la Unión Cívica Radical, se supone que por lo menos en el Senado saldría aprobado, por desgracia. Y bueno, hay que ver de todas maneras. También tendría en teoría, pero más ajustada, la mayoría en la Cámara de Diputados. Y bueno, así que creo que, como digamos, no está todo perdido, creo que vale la pena, digamos, hasta que mientras no esté la votación concluida, bueno, pues creo que el pueblo argentino tiene que expresarse fuertemente en las calles para hacer todo lo posible para evitar la aprobación de este proyecto tan regresivo. Que digamos que del piso de protección ambiental, como decía Quique Viale hace un par de meses, bueno, si se llega a aprobar esto, no vamos a tener el piso, sino que nos vamos a caer al subsuelo de la protección de los glaciares, ¿no? Una cosa inadmisible por donde se la mire. Con todo lo que costó, que, ¿no? Con todo lo que costó, Marce, que esto se apruebe, porque salió, fue una ley pensada, escrita y presentada y luchada. No sé si existe la palabra luchada, pero fue desde la gente, desde los pueblos, desde las asambleas, ¿no? Y costó un montón que se aprobara toda la campaña que se hizo. Aprobada en el 2008, digamos, la primera aprobación. No costó tanto porque tampoco era una ley tan conocida por la sociedad, por el pueblo, pero en donde obviamente ahí operó la Barrick Gold, al punto que bueno, que hubo un funcionario que habló del veto a Barrick Gold, ¿no? Sí. Cuando Cristina la vetó en diciembre de 2008, pero la resanción de esta ley originalmente digamos, pensada y presentada por Marta Maffei, ¿no? Sí. Bueno, luego hubo la movida fue descomunalmente grande a lo largo del país, un abanico enorme en donde justamente muchos de quienes hoy están queriendo voltearla, digamos, no las mismas personas, pero sí los mismos partidos, sí, quienes eran oposición al kirchnerismo, en ese momento, bueno, pues ahora son los principales interesados en voltear la ley que ellos justamente impulsaron, muchos de ellos, su aprobación como retórica antikirchnerista, ¿no? Pero ahora que están en como aliados del gobierno de Milei, bueno, ahora quieren derogarla. Claro. Así que es realmente muy, muy escandaloso, hasta, digamos, desde diciembre de 2008 hasta septiembre de 2010, o sea, casi 2 años enteros, 21 meses llevó la lucha para lograr que se volviera a sancionar, ¿no? Marce, ¿y por qué ahora en extraordinarias? Es una pregunta muy tonta, bueno, por ahí, lo debería saber, pero ¿por qué ahora, bueno, y no en ordinarias? ¿Por qué ahora todo este apuro? Y bueno, porque en realidad, digamos, se supone que todavía estamos medio en tiempos de poder sacar las cosas entre gallos y medianoche, sí, con la gente un poco más distraída, del mismo modo que la reforma laboral, ¿no? O sea, sí, todo junto en paquete, a las, digamos, como un efecto de meter todo rápido y que pase lo más posible. Inclusive, me estaba enterando esta mañana que, hablando de leyes votadas y luchadas, acaban de enviar de emitir el decreto de Milei para no solamente prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, cosa de asegurarse justamente la sanción de las leyes que el gobierno estaba pretendiendo, sino que se agrega una reforma absolutamente regresiva, de destrucción prácticamente, de la ley de financiamiento universitario y salarios docentes de los universitarios, ¿no? Entonces, el proyecto que circuló, digamos, es absolutamente regresivo, y claro, porque en el mes de febrero se supone que pueden llegar a esperar que haya mucho menos movilización social y repudio y marcha y costo político que, digamos, si esperan a que, por ejemplo, en las universidades comencemos con las clases, que haya mayor oportunidad de conversar con los estudiantes, en donde todos los claustros se puedan movilizar para evitar la sanción de tamaña ley, de tamaño recorte a la ley, que justamente, a ver, sorteó 2 vetos del presidente, ¿no? O sea, 2 vetos, dos veces se volteó el veto presidencial y siguen insistiendo. Bueno, algo similar es con esto, esta atrocidad de la reforma laboral, y aunque muchos argentinos no le estén viendo tanto, por supuesto, con este recorte a la ley de glaciares. Mm. Es tanto lo que te golpean así una tras otra que no llegas a reaccionar, ¿no? Eso también te inmoviliza, ¿no? O pareciera que no sabes por dónde empezar, no sabes por qué salir a la calle, porque hay tanto para salir que... Tenemos una radio participancia, ¿no, Lolo? Que te queremos compartir. Sí, buen día, Marcelo, otra vez acá. Rodrigo al aire, te saludo ahora. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Contame. Nos llegó una radio participación, una consulta, haciendo enfoque aquí en nuestro territorio cordillerano. Dice, ¿podemos imaginarnos las intromisiones de las mineras en la cordillera sobre los glaciares? Sobre los glaciares, pero ¿qué permitiría, por ejemplo, en nuestros pequeños glaciares que están sobre emprendimientos inmobiliarios y turísticos, como los de Laderas aquí en el Perito Moreno o los cataríes en las nacientes del río Chubut? ¿Cuánto se considera área periglacial? Bueno, a ver, es todo un tema justamente, y lo del periglacial, mucho más debatido que lo de los glaciares blancos, sumamente evidentes, ¿no? A ver, las provincias que en el inventario nacional tienen mucho mayor cantidad de glaciares de escombros son Mendoza y San Juan, ¿no? En la Patagonia, la inmensa mayoría de los glaciares son glaciares descubiertos principalmente, y en menor medida glaciares cubiertos. Glaciares de escombros y ambiente periglacial existe, por supuesto, pero no es tan extenso ni hay tantos glaciares de escombros. Y el principal interés, si vamos a hablar de las mineras concretamente, está sobre los glaciares de escombros. A ver, al Perito Moreno, no tengo ninguna duda de que no van a pretender afectar el Perito Moreno. Ahora, glaciares más pequeños, pues lamentablemente, glaciares que sean no tan grandes, ahí va a quedar extremadamente librado al capricho de, como decíamos al inicio, de cada autoridad minera provincial. Sin la menor duda, los dos grandes impulsores de esta modificación son el gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza, lo dijo el propio Milei cuando habló de este tema, y el gobernador de San Juan, Marcelo Rego, porque en San Juan justamente los proyectos Pachón y el proyecto Vicuña, digamos, que en realidad es la suma del proyecto José María y Filo del Sol, bueno, esos dos grandes proyectos de cobre tienen, digamos, dentro de la concesión minera y muy, muy cerquita o dentro de lo que pretenden afectar con su explotación, grandes glaciares de escombros, y estamos hablando de proyectos de miles de millones de dólares. Ahora, en esta semana, estaban anunciando para Vicuña una inversión, digamos, entre comillas, de supuestamente 16 mil millones de dólares, ¿no? La anuncian como la mayor inversión privada, bla, bla, bla. Ahora, en Patagonia, bueno, en caso de que llegara a haber algún glaciar que a algún emprendedor, digamos, gran empresario inmobiliario le molestara para sus intereses, bueno, dependerá mucho de su capacidad de lobby ante el gobierno provincial, porque realmente este proyecto de ley no establece absolutamente ningún criterio acerca del cual cómo evaluar si tal o cual glaciar representa o no reserva estratégica hídrica. Es decir, dice, bueno, las provincias podrán decidir si evaluar si es una reserva estratégica o no. Y si no es reserva estratégica, entonces se puede eliminar. Bueno, pero definime qué es una reserva estratégica. No hay absolutamente ninguna definición. Es decir, si representa la millonésima parte del caudal de un río, está aportando agua. Claro. En tiempos de crisis hídrica, climática, como la que estamos sufriendo, de un cambio climático tan acelerado que en la Patagonia, del punto de vista hídrico, se está evidenciando de una manera tremendamente brutal, ¿no? No se puede andar diciendo que porque, a ver, estableciendo fácilmente cuál es el porcentaje por encima del cual supuestamente hay que cuidarlo, y por debajo de eso no importa. No, todo importa, la totalidad importa en los tiempos que estamos viviendo. Y la ley, además, no dice nada. Queda a criterio de cada autoridad provincial. ¿Y cuál será la autoridad provincial que se estima, ¿no?, que puede debe hacerse cargo de estas definiciones? Y en cada provincia puede tener un nombre distinto. Puede tener rango de ministerio, Ministerio de Ambiente, o secretaría, sí, o subsecretaría, o dirección, ¿no? Es decir, cada provincia en ese sentido tendrá que ser ambiente. Su organigrama propio, y de hecho, en San Juan, en San Juan lo han tremendamente degradado una subsecretaría. O sea, minería es todo un ministerio. Sí. Y ambiente está mucho menos. En Mendoza, ambiente ha oscilado entre los niveles de ministerio y de subsecretaría también, ¿no? Uh-huh. Así que, lamentablemente, desconozco cómo es el organigrama en Chubut. No, está bien, pero digo, pero la ley nacional no exige nada al respecto. En general, la autoridad de aplicación va a ser algo vinculado con ambiente. Así. Claro, tiene que ser la autoridad, lo que le diste este proyecto nacional es la autoridad competente provincial en materia ambiental. Bien. Punto. Bien. Y ahí se verá. Marce, una última pregunta. En un rato vamos a hablar con la Betty, que nos va a contar un poco. Compañera de los Payatas. Sí, una hermosa la Betty, que nos va a contar un poquito del acampe, de las actividades en el marco del Festival Puentes de Agua y demás. Pero tu percepción, ¿cómo está la situación ahora en Mendoza en términos de movilización de la gente de Mendoza? ¿Cómo está? Y la verdad que, a ver, en vacaciones no hubo el mismo nivel de movilización que hubo en a fines de noviembre y durante todo diciembre. Bueno, como era de esperar, ¿no? Pero de ninguna manera se puede decir que nos hayamos quedado quietos. Ha habido actividades en diversos lugares de la provincia. Ahora durante el mes de febrero volvió a intensificarse, ¿no? Estuvo este Festival Puentes de Agua en Uspallata, pero también una remada, unas actividades importantes en General Alvear. Hubo presencias e intervenciones importantes en fiestas departamentales de la Vendimia, sí. En el Americanto, tanto cuando se hizo en el parque como luego en el Teatro Independencia. Es decir, y la cosa está todavía, y creo que va a seguir estando, que arde, ¿no? Sí. En donde, digamos, quizás no se esté viendo tanto en estos días a los mendocinos en la calle, pero el espíritu de resistencia contra el Proyecto San Jorge creo que sigue estando, y muchísimo más, muchísimo más de lo que el gobierno pretendió y sigue pretendiendo hacerle creer a la sociedad mendocina a través de los medios hegemónicos, sí, ¿no? Sí. O sea, estamos en las antípodas de aquel escenario que pintó despectivamente la vicegobernadora hace unos meses, de decir que quienes resistimos al proyecto San Jorge y a la megaminería metalífera en general somos cuatro trastornados, ignorantes, que salimos a decir, guiándonos por un eslogan sin haber leído absolutamente nada, ¿no? Estamos sumamente lejos de ese escenario. No ha habido 50.000 personas ante casa de gobierno como en diciembre del 19, cuando recuperamos la ley 7722, pero está muy lejos de quedar definitivamente saldado la lucha, digamos, ni el gobierno la tiene ganada, ni por supuesto nosotros también. Y tenemos claro que con la sola movilización popular en la calle, en las rutas, en las plazas y demás, no es suficiente, como tampoco es suficiente si estuvieran solamente las causas judiciales presentadas ante los tribunales inferiores y por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Así que bueno, son dos vías complementarias que va a haber que seguir trabajándolas fuertemente. Bueno, Marce, muchas gracias por re claro todo esto. Me anoté un montón de cosas y bueno, seguimos comunicados. Cualquier cosa te volvemos a molestar para que nos desasnes. Ninguna molestia. Bueno, un abrazo. Así grandote. Otro enorme para ustedes y para todos los oyentes, y como siempre un gustazo, y bueno, hasta cualquier momento cuando quieran. Un abrazo. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Marcelo Giro, un asambleísta y geógrafo, cartógrafo, no sé si es cartógrafo, pero es un geógrafo así, de esos grosos, que siempre están acompañando al pueblo.